Nosotros queríamos informar lo que hemos conseguido para el aumento, digamos, de este año, en la cual ha sido un 10% a partir de este mes, de abril, más un aumento de un 20% del presentismo, que sería el presentismo a una suma de 1.300 pesos aproximadamente. Después tendríamos un 5% en octubre, perdón, un 5% después del aguinaldo, que sería en julio, y un 5% en octubre. Todo eso formaría un 21-22%. Con un compromiso de que si la inflación llega a aumentar, lo estaríamos sentando en noviembre para poder solucionar y cubrir la necesidad de la inflación. Bueno, eso es. Y aparte también tenemos nosotros todos los años, para el Día Municipal, tenemos un premio, que este año va a ser el premio va a ser también de un 20% de aumento, que más o menos sería algo de 2.000, 2.200 pesos. Nosotros en realidad, si lo ponemos a analizar, estamos bastante conformes con el aumento. Creo que se ha arreglado un aumento bien en lo que se está arreglando los gremios de lo que nosotros escuchamos a nivel nacional y regional. Sí, quiero decir que bueno, la situación es complicada, muy complicada. Complicada por el sentido de que los servicios cada vez son más caros. Y se nos complica muchísimo más que lo que somos asalariados.